Ahí viene el gordo Rafael, che, al que le dicen la chancha. Vamos con el tema para él, vamos, vamos, vamos. Dicen que estoy gordo, que debo rebajar, que con esta figura a dónde voy a dar, que ya no coma tanto si quiero rebajar, que deje la tortilla, el pan y lo demás, que coma verdurita, sopita y frutita, que ya no coma guiso y torta muy gordita, que coma ensalada, que no sabe a nada, que deje el vinito y asado de vaquita. Gordo, gordo, gordo, panzón, me dicen mis amigos, tremendo barrigón. Gordo, gordo, gordo, panzón, pero cuando rebajo como un león. Empiezo con la dieta de no comer fritura y suspendí yo solo porque me da la grura. Pero me llega un hambre de dragón. Si difícil aguantarme, supiera usted, doctor. Si como verdurita, la panza se me agita. Si como la ensalada, me duele la quijada. Tomo té con masita, me duele la pancita. Mejor dejo la dieta, me vuelvo a la vaquita. Gordo, gordo, gordo, panzón, me dicen mis amigos, tremendo barrigón.